ha jugado un rol importantísimo el Poder Legislativo y ella como integrante del Consejo Deliberante. Yo quiero agradecerle no por la nota que vamos a tener ahora, sino por todo el año, cada vez que recurrimos a ella, ella estuvo. Así que le agradezco. Hablamos de la concejal Cristina Guitar, que está en comunicación en estos momentos de balance. Cristina, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? La verdad que un placer estar en tu programa, y todo el año sí hemos estado comunicándonos y la verdad agradecernos la posibilidad del espacio, de comunicar las cosas que uno va haciendo, de también de agradecerte tu impronta personal, porque la verdad que las entrevistas que hacemos con vos son muy agradables y la verdad que llegan muy bien a la audiencia. Perfecto, que, bueno, gracias Cristina. Sí, bueno, no, la verdad que fue bien. Sí. Año intenso, Cristina, ¿o no? O sea, cierra sí, un año. Sí. Contame. Fue un año intenso, bueno, en el aspecto de lo más formal, que son las sesiones ordinarias, hubo 36 sesiones, asistí a todas, hubo una extraordinaria, así que. Y desde la labor más desde mi banca, ¿no? Tuve una agenda bastante variada y amplia, ¿no? Qué sé yo, ahora antes de dije, bueno, voy a hacer como, quiero hacer un informe, ¿no? De lo Perfecto. Que vine trabajando este año, pero bueno, más o menos para contarle a la audiencia, contarte a vos, de las distintas líneas de trabajo que he venido llevando a cabo. Dale. No son todas, pero bueno, fueron las que más o menos. Pero perfecto, contame. Más de resonancia. A ver, el tema de los humedales. Bien, ahí. Integro el Consejo Protector de Humedales. Se logra modificar la ordenanza que estaba en vigencia, que el problema que tenía que no se podía aplicar. Perfecto. La ordenanza que habían tomado de Chile. Se trabajó muy bien con el equipo de, bueno, con el Consejo Protector de Humedales, que hay integrantes de ONG ambientalistas, con las áreas técnicas de desarrollo urbano. La verdad que fue el trabajo todo un año y pudimos, bueno, tener esta modificatoria con mayor aplicabilidad. Y bueno, eso es un logro, porque hay que ponerse de acuerdo. No, pero aparte, ¿no? Importantísimo, sí. Cristina, fue importantísimo, sí. Eso, porque la verdad que marca pautas a seguir que pueden ser muy favorables para cuidar nuestros humedales. La verdad que buenísimo eso. Sí, es una agenda que es a futuro, así que eso también. Bueno, después el tema de los entornos saludables. Tal cual. Y de, bueno, algo más referido a la salud, algunos proyectos referidos a la lactancia materna, a la protección, no solo del acto, ¿no?, de dar de mamar, sino el tema de que hay leyes, o Argentina está adherida a determinados convenios y pactos internacionales, bueno, que se empiecen a aplicar acá y a trabajar acá. Bueno, el tema del etiquetado también, que fue todo el año, y bueno, al final se logra aprobar en el Congreso de la Nación. Ahora estamos esperando la reglamentación. Perfecto. Fue muy muy ágil nuestra ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, que ella toma ese, dice, desde salud lo vamos a reglamentar, porque bueno, los intereses siguen estando, ¿no? Todo el lobby empresarial. Seguro. Entonces, bueno, era importante que desde salud se tomara esa reglamentación, porque en realidad es una cuestión de salud pública. Sí. Ahora lo que se viene en la agenda es todo lo que es las grasas trans. Perfecto. Las grasas trans es una forma química que tiene las grasas que la usa mucho la industria. ¿Viste cuando te dicen el tema de la margarina? Que, sí. Bueno, los productos procesados, las galletitas que te dicen galletitas de agua, tienen un 18-20% de grasas y son de estas que son de mala calidad. Claro, sí. Por su estructura química y son obviamente mucho más baratas. Entonces, bueno, se va a trabajar en eso para que haya menos grasas trans, para que estén, o sea, para que la industria vaya generando productos más saludables que acompañen a la población a tener una oportunidad de salud, ¿no? Porque bueno, el tema es las galletitas de agua, y no son de agua. No, tal cual. Son de agua Entonces, bueno, después, bueno, además, acá en Concordia, el tema de, que fue todo el año, el tema de mejorar la seguridad vial de la Monseñor Roche. Seguro, temita, ¿no? Se trabajó mucho, se presentaron en conjunto con vecinos y demás determinados proyectos. Bueno, estamos ahí. Uh-huh. Es una agenda, es un tema que a ver, que nos impacta a todos, ¿no? Sí, como vecinos, sí, como uno va al lado, vas a las termas, sí, sí, salís de la ciudad, vas a trabajar. Por lo pronto, Cristina, el costo, sí, está siendo muy alto, ¿no? Porque estamos contacto de víctimas fatales terriblemente. Sí. Hay que avanzar urgente, sí, con, sí, ese, sí, temita. Así que está muy, sí, bueno eso. Y bueno, y empalmado eso, cuando fue la apertura de sobres de la licitación del aeropuerto, bueno, también planteé y ya presenté ese proyecto y todo de poner en valor el camino de la Pampa Solar. Yo les planteaba, se va a hacer una inversión millonaria a un aeropuerto y no hay una vía complementaria de tránsito que serviría para descongestionar un poco la Monseñor Roche y además para poner en valor, no, o sea, los terrenos, tal vez hablar de una nueva área turística, hay todo un casco histórico en ese recorrido y demás. Seguro. Así que bueno, ese proyecto también que mejoraría, por un lado, la seguridad vial, pero por el otro lado le daría un impulso, a ver, un desarrollo turístico, económico, todo, y ojalá que eso del aeropuerto tenga considerado esto, ¿no?, de mejorar las vías de acceso. Seguro, estaría buenísimo. Al aeropuerto. Después, bueno, el tema de San Carlos también, como estoy en la Comisión de Medio Ambiente, hacia mi comisión van llegando todos los expedientes, se está trabajando en el plan de manejo. El plan de manejo es como todo un conjunto de las reglas, de los procesos, todo lo que implica lo que es una reserva natural. Seguro. Un ejemplo. Viene, porque hay muchas personas, organizaciones que dicen, bueno, vamos a ir a plantar árboles, vamos a San Carlos. ¿Qué tal vez el árbol que trae? No es de esta zona. Seguro, es invasor. Pero un bien, en realidad están, no sé, trayendo una especie que no es de acá. Y está modificando todo el entorno. Entonces, con este plan de manejo, uno sabría, si querés ir y plantar árboles, de qué tipo, cómo, en qué sector y demás. Eso es como para. Y ahí, como está escrito todo lo que pasaría dentro de San Carlos, también está el proyecto de que sea San Carlos y el Naranjal de Pereda. Seguro, ¿no? Ahí, para que sea todo ese área. Otra cosa que, bueno, que... ¿Y cómo viste, Cristina, cómo viste el tema esto de llamar a la gente a votar por estas tres opciones para San Carlos? A mí el tema de la participación ciudadana, la participación popular, yo estoy totalmente de acuerdo. No me parece que tenga que haber sido como que si fuera solamente sobre los medios de transporte. Claro. O sea, auto sí o auto no. Para mí la cuestión medioambiental es prioritaria. Entonces, bueno, tendría que haber sido, ¿queremos que San Carlos sea una reserva natural? Bueno, tal cosa. ¿Queremos que San Carlos sea patrimonio histórico, turístico, cultural? Bueno, entonces, porque en realidad el auto tal vez sí te mejora algunas cuestiones como de seguridad o que tiraban basura, seguro, o de algún tipo de hurtos que había ahí y demás. Pero por el otro lado, si no existe el tema de la concientización del vecino, de los turistas y de quienes ingresan al parque o a la reserva natural, y es lo mismo, o sea... Seguro, coincido con vos. De alguna manera el tema de lo que causa una circulación vehicular, pero que además, a ver, estamos hablando de la Monseñor Roche, que falta concientización, y bueno, la misma gente que no es consciente en una arteria de la ciudad, no es consciente en San Carlos. O sea, no es que de pronto entramos ahí y circulamos respetando las normas de tránsito y de convivencia, ¿no? Entonces, bueno, está bueno escuchar a la gente, pero me parece que el foco de la consulta tendría que haber sido puesto de otra manera. Uh-huh. Esa es una opinión personal. Sí, sí, tal cual. Está bueno que el tema siga en agenda. Es un espacio, ¿no?, que nosotros los concordienses lo tomamos, lo tenemos. O sea, ¿quién le pasó algo en San Carlos? ¿Qué sé yo? Sí. Es muy caro los sentimientos de todos los concordienses. Claro, seguro. Entonces, bueno, está bueno. Y ojalá que más allá de esta consulta popular, que no es vinculante, no es que se va a salir tal opción y es eso lo que va a ser. Es un dato más a tener en cuenta dentro de todo lo que significa, ¿no?, el Parque San Carlos. Pero la verdad que todos tenemos, creo que, buenos recuerdos. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que cuidar y tratar de buscar un... Sin duda. Bueno, no sé. Tomar una decisión y llegar a un buen acuerdo, y sobre todo mirando hacia el futuro. Pero dijiste una gran verdad, que es plantearnos qué es lo que queremos. Si es una reserva, tenemos que cuidarla, y eso tal cual. Uno de los puntos altos también fue el posicionamiento con respecto al cannabis, Cristina, ¿o no? Ajá, sí. Mirá, este año, en realidad, bueno, a nivel nacional, que es donde tenemos como esa contención más normativa, ¿no?, y legal, se trabajó mucho, se avanzó mucho, salió la ley nacional, tenemos la ley provincial, que se debería reglamentar. Viste que uh-huh. salen las leyes, pero después hay que reglamentar, lleva su tiempo. La verdad que, esto estuvimos trabajando acá con el área técnica también de la Municipalidad de Economía Social. Presentamos un proyecto, aplicamos para un proyecto para una planta piloto para... hasta hoy se puede solamente bajo fines investigativos, o sea, para investigar, ¿no? Pero bueno, muy buen proyecto, lo llevamos a la Nación y demás. Hay cosas que por ahí uno no las comunica porque uh-huh. generan determinado tipo de expectativas. Y uno, hablo por mí, no sé, todo el tiempo presentando proyectos, y muchas veces no salen, pero no quiere decir que no se trabaje, uh-huh. que no tal cual. Concordia haya un desarrollo, o sea, esto, si llega a salir... Y está muy bueno, pero bueno. Aparte, Cristina, todo el año, sí. Cristina, no deja de impactar lo que fue la pandemia, que muchas veces termina ocultando algunas cuestiones que se trabajaba y se avanzaba muy bien, y que la pandemia se transformó en la prioridad máxima y dejó de lado algunas cuestiones. Esto fue así también. Sí. Uh-huh. Es como que... A mí me pasó que hay temas que uno los tuvo que decir, bueno, vamos a esperar porque lo prioritario era la pandemia, la respuesta a los vecinos, la contención, no solo en términos materiales, ¿no? Sino todo tipo de contención. Se está hablando mucho de del tema de la salud mental, los efectos que ha dejado la pandemia, uh-huh. Que seguimos ahora esta incertidumbre que de vuelta apareció, que están aumentando los casos, estamos vacunados, Concordia tiene más del 80% de la población por lo menos con una dosis, uh-huh. un poco menos con las dos dosis. Ayer Entre Ríos se adhiere a que el esquema, o sea, que la tercera dosis de refuerzo sea a los 4 meses. Seguro. Entonces, vos decís, bueno, está este virus, está esta cepa que ahora es como más transmisible, que de vuelta hay que intensificar todos estos protocolos, estas medidas de cuidado, que es el lavado de manos, el barbijo, la distancia física, ¿no? Eso, ambientes ventilados, no es algo muy complicado. Aparte lo tenemos incorporado, pero también está esa otra respuesta de que están las vacunas. Hay más de 100 millones de dosis en el país. Mira. Nosotros somos 40 millones, entonces hay para vacunar la segunda dosis, para vacunar los refuerzos. Entonces eso habla de que que estamos ahí, o sea, que el Estado, que el gobierno está respondiendo. Y bueno, vamos a ver cómo viene enero y febrero con este tema, ¿no? Seguro. Cristina, otro punto que me pareció importante, que está bueno contarlo, siguiéndote obviamente por redes sociales, este encuentro de concejalas, ¿no? A nivel nacional, que te llevó a estar en tener reuniones con los principales ministros a nivel nacional. Esto es un punto alto del año, ¿no? Para vos. Sí, la verdad que se venía trabajando mucho por redes sociales o por plataformas por el tema de la pandemia. Habíamos ido a principios del 2020 al primer encuentro en Buenos Aires y después no pudimos seguir encontrándonos, digamos, en forma presencial. Ahora se logra esto y la verdad que si se sostiene en el tiempo va a ser histórico porque se conforma, o sea, se hacen los estatutos y se firma el acta constitutiva de la Red Federal de Concejalas, que de todas las provincias va a haber, o sea, vamos a trabajar en red. Y eso es lo que fuimos a firmar y a constituir. Obviamente hay una decisión política del gobierno nacional, porque si no, no hubiéramos estado reunidas con varios de los ministros de la nación, pero charlar, yo tuve la oportunidad de presentar dos proyectos, hoy, no solo a firmar el acta, sino también a llevar proyectos. Hay uno que viene tomando fuerza, que es un banco de diseño. ¿Verdad? Un banco de diseño, le digo que sería un banco de diseño con inclusión financiera con perspectiva de género. ¿Verdad? Qué bueno. Lo planteé en el Ministerio del Interior por una cuestión de que Concordia es capital alterna, y le digo, capital alterna, las capitales son históricas, culturales y financieras. Necesitamos una banca local que trabaje con dinero local, pero que tenga perspectiva de género. Porque las mujeres históricamente hemos colaborado con todo lo que es lo laboral, todo el mundo del trabajo, pero a instancias financieras somos las últimas a las que nos dan un crédito. Claro, tal cual. Tener un seguro y no accedes a un seguro. Vos sos costurera, se te rompe la máquina de coser con la que vos trabajás y laburás, porque sos una laburante, y no tenés un crédito porque te piden tantos papeles como, por ejemplo, tener una factura de un servicio a tu nombre. Y por lo general las facturas de los servicios están a nombre de los hombres. Vos fijate en eso nomás. Muchas veces nos pagan por ser mujer, bueno, decir bueno, o por las tareas de cuidado, 4 horas de trabajo. Tenés un recibo, pero no calificás para un crédito, no calificás para un seguro. Y esto, en una nueva región que la característica es la desigualdad, hay que crear herramientas y apostar a disminuir la desigualdad y la brecha de género. Es que haya financiamiento, crédito o reseguro para las mujeres que son laburantes, que trabajan, pero que no califican en el sistema tradicional. El sistema tradicional está haciendo agua y está dejando afuera a la mitad de la población, sobre todo a las mujeres. Me llaman de Buenos Aires para ver si lo podían mandar al Ministerio de Economía. Le digo, por supuesto. O sea, entonces, y esa es la parte allá de que me abre la puerta, ¿no?, la Red Federal de Concejalas. Y acá yo ya empecé con el proyecto, estuve reunida en la CAFE, se lo dejé, o sea, a Eduardo Sueto, se lo dejé a Luis Benedetto, acá en la Casa Mixta, porque también en el proyecto digo, acá hay estas dos entidades del microbanco, la CAFE, y la Casa Mixta, que tienen una operatoria, o sea, tienen una base operatoria, porque tenemos que usar los recursos que tenemos y empalmarlos, pero seguro, que sean de acá. Bueno, la verdad que, muy interesante, y la oportunidad de trabajar a futuro, ¿no?, y tener esa puerta abierta y ese vínculo, ¿no?, para decir, bueno, tenemos estos proyectos, esto acá, Concordia necesita esto, y bueno, yo lo que he sentido es que hay una apertura muy importante, y muchas ganas de trabajar y que nos y que nos tengan en cuenta nosotras las concejalas, también es, a ver, es porque estamos acá en el territorio. Perfecto, sí, es buena descripción. Lo que nutre una buena agenda política, ¿no? Tener ese ida y vuelta de la gente que está más cerca de los vecinos. Perfecto. Bueno, eso estuvo bueno. Mira cómo hablé, ¿no? Cuando me pongo. Ahí está. Bueno, pero está buena la descripción. Yo me lo imagino. Pasaba a Guado y vos, Guado, tengo el proyecto. Me lo estoy imaginando ahí. Estábamos sentados con Mansur y pasaba el presidente con Ulfa, por un pasillo y lo saludábamos. Era todo muy. Mirá, qué bueno. Qué buena experiencia, ¿no? Sí, buena experiencia. A la noche nos reunimos con Victoria Tolosa Paz y Malena Galmarini, en la sede del PJ, allá. La verdad es que muy interesante y uno viene recargado, ¿no? Y venís con ganas, ¿no? Se redoblan los esfuerzos ahora, pero cosas positivas. Cristina, te tengo que despedir en función del tiempo. Quiero agradecerte solo por hoy, que la verdad que la charla estuvo linda. Igual nos gusta tenerte vivo, esto te digo, porque sí, las charlas son más profundas. Pero agradecerte no solo por hoy, sino por todo el año. Te deseo lo mejor por el año, pero mucho mejor para la proyección de lo que se viene. Así que te agradezco muchísimo, te mando un beso grande. Y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Tenés los micrófonos a disposición. No, porque está escuchando en esta fecha, ¿no? Que son importantes para cerrar el año. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un abrazo para vos, para Mariana, para los operadores y la Pretel, y por supuesto a la audiencia que sé que es una audiencia que te sigue, que te todavía los mensajes. La verdad es que genial todo. Así que un muy buen año para todos. Perfecto. Beso grande, Cristina, y la verdad que siempre un gusto tenerte. Qué linda charla. La tuvimos en estas épocas de balance, épocas de